Ayer a las 9 de la mañana, aproximadamente, se empezaban a juntar tímidamente en el nudo vial de Mendoza inquilinos e inquilinas haciendo un reclamo, ¿no? Que es el acceso a la vivienda, por empezar. Y otra, la baja del DNU 70/23 del año pasado, que todavía está en vigencia, y que permite que cualquier persona que tenga un alquiler, o sea, una casa para alquilar, cobre lo que se le cante. ¿Y cómo se le cante? Te lo cobre en dólares, en yuanes chinos, como quiera, te lo va a cobrar. Por eso que salieron a protestar. Escuchamos alguien que está llevando en cabeza esta lucha y este reclamo, que es Georgina Gómez. Escuchemos lo que tenía para decir, después vamos a escuchar otros audios. Georgina Gómez, buenos días. Se está haciendo un reclamo en tanto los alquileres. Ustedes, acá hay inquilinos, inquilinas. Contanos cuál es la razón por la que están reclamando. Buen día a toda la gente linda de La Mosquitera y a todos los oyentes. Estamos haciendo un reclamo por el tema de alquiler, que es un casi el 70% del aumento. Hay mucha gente hacinada, del cual estamos acá. Ahora hay muchísima gente hacinada, hay gente viviendo en habitaciones de a dos o de a tres, y hay gente viviendo de a 15 personas en un departamento de un ambiente. Es algo, en estos momentos y por ahora, insostenible. Bueno, esto no es un reclamo nuevo. ¿Hace cuánto que vienen pidiendo por el acceso a la vivienda? Es una muy buena pregunta la suya. Nosotros comenzamos como grupo en el 2020. Nos fundamos como asociación y pertenecemos al colectivo de los trabajadores de clase media. O sea que llevamos un par de años, pero no hemos sido escuchados. O no pueden hacer aún un plan acorde para nuestros inquilinos. Porque no es que queremos que nos den, repetimos, queremos pagar un plan acorde, porque lo que hay actualmente no alcanza para el sueldo de 200.000 pesos, porque no, ni siquiera podemos comer con eso. Claro. Y gente que tiene dos trabajos y otros tres trabajos. O sea, no se puede, no se puede. Bueno, y con respecto al Instituto Provincial de la Vivienda, ¿ha podido llegar a tener alguna comunicación? Sí, tuvimos una comunicación la semana pasada, muy breve, y quedamos para una charla y que nos pudiéramos ingresar por la compu a los proyectos que ellos tienen. Y lamentablemente cuando vimos los proyectos, pero nosotros no ponemos ni el dedo gordo del pie en el proyecto de casas que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es lo caro que está, carísimo, y todo lo que pide. Tres bonos de sueldo. Y nosotros, hay gente, toda la gente que trabaja acá, casi toda, trabaja en negro. Más o menos, el 50% tiene un bono muy chiquito, de 100, que no alcanza. El resto son todos trabajos en negro, porque ya sabemos, no paga, el mismo dueño no te paga y uno le hace falta trabajar en negro. O sea, que hay como varias falencias que estaría para una charla un poco más grande con algún político que realmente se interese por esta sociedad que confió en ellos y los puso donde están, que aún seguimos confiando, tenemos la confianza en Dios también para que esto salga y pueda salir y seamos oídos como inquilinos de clase media. Y en tanto la legislatura, habló de los políticos, en tanto la legislatura, ¿alguien les abrió la puerta, al menos de una oficina, para hablar? Sí, la verdad que sí. Gente del Partido Verde, sin decir más, Manuel Fugasotto, nos abrió su puerta, nos escuchó y estuvimos. Gracias a eso pudimos llegar a derechos de garantía de la misma legislatura. Sí. Y hemos vuelto a hacer una presentación porque ahí tenemos nosotros un anteproyecto de inquilinos que quedó varado junto a la ley 70/23. Volvemos a estar encasillados una vez más. No se comprende porque ellos no quieren gente en la calle, donde tenemos gente en la calle con sus hijos en sus parientes porque no pueden vivir. Eso también es bastante crudo y feo para esta sociedad, señores políticos. Lo único que les pedimos es tener una mano en el corazón por toda la gente inquilina. Estamos dispuestos. Estábamos escuchando a Georgina Gómez que nos comentaba y estaban, bueno, contaban, ellas están dispuestos a hacer lo que sea para poder acceder a la vivienda. Es un reclamo histórico, ya lo dijo, desde el 2020, y esto va mucho más allá. Tenés que juntar 3 bonos de sueldo. Vos sabés que en realidad hablan de aproximadamente entre 1 millón y 1.5 millones de ingresos para poder acceder a una casa, a los planes de construcción que está ofreciendo el gobierno. ¿Quién cobra 1.5 palos en una casa? Bueno, y ahí está el tema, el círculo este perverso que bueno, hay que vivir, ¿no? Y eso implica que mucha gente también se tienen que endeudar con créditos, ¿no? Cuando tienen que renovar un alquiler o salir a buscar un alquiler, algo de estos tiempos, ¿no? Sacar un préstamo en el banco, endeudarte de manera muy fuerte para alquilar, ni siquiera ese es el tema, ¿no? No estás sacando un préstamo para construirte una vivienda, ¿no? Para acceder a una política de vivienda, para alquilar. Sí. Y el tema no es no es obviamente aquel y aquella que tiene una casa, un departamento, que alquila y genera un ingreso extra, si se quiere, ¿no? El tema es el mercado inmobiliario, ¿no? Ese es el tema, la inmobiliaria, el mercado inmobiliario, aquellas que tienen 20, 30, 40, 50 propiedades, ¿no? Y que claramente son los que desbalancean y ponen las condiciones en la negociación, ¿no? Casas ociosas, espacios ociosos que no se usan y hay una demanda de vivienda. Es que no, ni tan ocioso, Ángel, porque no hay política de vivienda, no hay otra manera de poder acceder a poder vivir bajo un techo. Y es un fenómeno mundial, ¿eh? Sí, ojo, obviamente. Con esto yo no estoy justificando que, bueno, como pasa en el mundo, también tiene que pasar acá. No, todo lo contrario. Acá no debería pasar, deberíamos ser un ejemplo de construcción de vivienda. Bueno, lo quiso hacer la Tupac Amaru y por eso Milagro Sala todavía está condenada. Y que acá la Nélida Rojas sigue imputada, ¿eh? Ojo con eso. Uh-huh. El Alfredo Guevara, que es su abogado, logró calmar esa situación, pero ella sigue encausada, Nélida Rojas, acá. No es que se la declaró inocente. ¿Y por qué? Porque ahí está la persecuta, no solo del gobierno, sino también de las empresas constructoras. Compa, te cuento, hay más audios de gente que está directamente afectada y que nos cuenta cada una de esas personas su caso particular. Escuchemos los audios que quedan. Don Victorio, buenos días. Primero agradecerle por esta nota. Usted viene en representación de los hijos, me contaba. Sí, exactamente. Vengo en representación de mis hijos porque en realidad no les alcanza lo que ellos ganan para pagar un alquiler. Tal es así que estamos un poco hacinados acá en mi casa. Los tengo conmigo, en fin. Y no es tan grande. Claro. Estamos un poquito. Hemos hecho lugar, como quien dice, pero claro. Necesitan ellos su casa propia. Y bueno, por eso he venido en representación de ellos y es lo que me apoyo en esta lucha. Ajá. Para que se apruebe la ley de inquilinos y bueno, y poder llegar a obtener una vivienda propia para los hijos. Don Victorio, ¿sus hijos tienen familia cada uno de ellos? Y también, sí, tienen hijos, así que... ¿Y todos viven en la misma casa? Están conmigo y un poco repartidos también las nietas por otro lado y eso. Así que es por eso que estoy acá presente, apoyando acá a la Asociación Ciudadanos de Mendoza, para ver si logramos que que todo salga positivo y a futuro se pueda lograr la casa propia. ¿Sus hijos tienen trabajo? Mi hijo no tiene trabajo fijo, ese es el problema, que viven de changa y, claro, y cosas. Claro, ¿y cómo hacen? Y, magia. Claro, magia. Y yo ayudo en lo que puedo y soy jubilado ya. Claro. Claro. Así que... Después de toda una vida tener que remontarla de nuevo. Exacto. Como quien dice, hace poquito que también perdí mi esposa. Gracias. Y bueno, y tengo motivos para seguir viviendo, para en apoyo a la familia y todo eso. Así que por eso estoy acá presente, para pedir que, en fin, se pueda llegar a los logros, los objetivos que estamos siguiendo. Muchísimas gracias, don Víctor. Por nada, gracias a usted, muy amable, ¿eh? Bien. Buen día, ¿su nombre? Viviana. Bueno, Viviana, cuénteme cómo y en qué lugar vive. Bueno, vivo en Godoy Cruz, estoy en este momento viviendo en un garaje de prestado. ¿Cuántas personas? Somos 5 viviendo en un garaje y los 5 en una piecita chiquita. ¿Y todos los muebles que usted tiene, todo tiene que estar ahí? ¿Usted alquilaba? Alquilaba y no puedo pagar el alquiler, así que vivimos todos en un garaje ahora. ¿Trabajan? Sí, trabajamos. ¿Las 5 personas trabajan? Sí, sí, ¿y sí, las trabajo. 5 no pueden pagar el alquiler? No podemos pagar el alquiler, o sea, wow. No nos alcanza para comer o para pagar el alquiler. Y, bueno, ¿me contaba algo con respecto al baño? Sí, que es un baño que tenemos que caminar, no sé, como una cuadra para el baño y es compartido. No es baño solo. ¿Cuánto hace que está viviendo así? Y ya hacen como 5 o 6 años que estoy viviendo así. Oh, pero es un montón. Es un montón. ¿Y alguna vez tuvo la posibilidad de acceder a la casa propia? No. No. He luchado un montón por la casa y no, nunca. Así que bueno, esperemos que ahora sí podamos tener la casa propia. Sí, se aprueba la ley. Exacto, que esta ley se aprueba para que todos podamos tener nuestra casa propia. Creo que es un derecho que todos tengamos una casa. No que nos regalen a través de pagar una cuota y todo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias. Buen día, ¿tu nombre? Dalila. Bueno, Dalila, contanos, ¿vos alquilás? Yo alquilo hace 2 años en el lugar, en el domicilio donde estoy. Anteriormente alquilaba en la casa de enfrente, luego me aumentaron mucho el alquiler, el cual no pude pagar, más allá de tener 2 trabajos, hacer uñas, trabajar en el comercio y todo eso, se me hizo imposible pagarlo. Y bueno, me ofrecieron alquilar el departamento de atrás, obviamente duplicándome el monto del alquiler. Y realmente se me hace muy difícil sola con mi hija, teniendo un solo trabajo, un solo ingreso y no cobrando ninguna asignación, nada, ni tarjeta alimentar, ni nada de eso. ¿Estás sola vos? Sí. ¿Te ayuda? Va, no sé, en realidad te ayuda. El padre de mi hija no. No te tiene que ayudar, en realidad. Es su responsabilidad, pero no. La verdad que ese es otro tema, es mucho trabajo con los abogados, la verdad que no dispongo del tiempo que se necesita estar, yo trabajo y no puedo dejar de trabajar porque es un día menos sin plata. Claro, vos no estás registrada en tu trabajo. No, no. Claro, me pagan el día que voy a trabajar. Si yo falto un día para hacer un trámite, no me lo pagan y la verdad que se demoran tanto que no me puedo arriesgar a eso. Claro. Bueno, me decías que no podés trabajar todo el día porque tu hija estudia. Claro, yo la dejo en la escuela, bueno, en la mañana estamos las 2 solas en la casa. Si me sale a hacer uña en la mañana es un golazo, hay días que no. Entonces la dejo en la escuela, me vengo a trabajar y después siempre un familiar me la pasa a buscar o algo. Siempre tengo que contar con la ayuda de alguien. Claro, ya que sola no. Si pudiera trabajar todo el día, la verdad que lo haría, por el dinero, para vivir mejor. Pero la verdad es que no puedo trabajar el tiempo completo. ¿Cuánto estás pagando de alquiler? Estoy pagando 110 mil pesos. En un departamento que es una sola habitación, un baño y la cocina comedor. Debe estar pagando, o sea, si yo me ofrecieron la casa, pero a pagar 200 mil pesos. ¿Y cuánto cobras vos por mes? Cobro 250 mil. Trabajando medio día. O sea, si yo pudiera trabajar todo el día lo hago, pero la verdad es que no puedo. Bueno, gracias.